ojos, pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar a esta hora de la vida. Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad y no miento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía, que por un instante te olvidé. Y la respuesta está en el viento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía, que por un instante